poderosa oración para alejar males enviados, odios, magias, malas personas, celos, daños, injusticias y chismes. Oh mi dulce y buen Jesucristo, gloriosísimo Salvador y Redentor mío, grande es tu amor hacia nosotros, grande es tu misericordia que nos acerca al Padre. Por ello te imploro, escuches esta súplica que con sencillez y confiadamente te hago. Te ruego que tú, desde los más altos cielos, puedas abrir tu sacratísimo corazón hacia mí y seas mi refugio, mi amparo y protección. Te pido humildemente, ilumines mi espíritu con toda tu luz. Te pido que tu sangre preciosísima, la cual fue derramada en la Santa Cruz por mí, me cubra todo el cuerpo, de pies a cabeza, para que nada malo me suceda, ni hoy ni nunca. Haz que tu sangre preciosa y sagrada me sane y cure cualquier enfermedad. Que tu bendita sangre purificadora me impregne y aísle de todo lo nocivo y aleje para siempre, en todo lugar y momento, cualquier mal enviado que me perturbe y cause dolor. Ven a mí, mi dulce y buen Salvador, ven a mí, oh corazón sagrado de Jesús, y alienta mi corazón para estar lleno de tu amor infinito. Que tu ardiente presencia y tu inmenso poder aleje de mí los espíritus malignos, los demonios, las malas vibraciones, la negatividad y las alaciones, los amarres, hechizos, conjuros, maldiciones, sortilegios, la magia negra, el mal de ojo, la brujería y cualquier otro tipo de magia vertida sobre mí. Oh Señor Jesús, que en tu nombre y por el poder de tus santas llagas y de tu santa cruz, sean retiradas de mi vida las malas personas, las envidias, las malas lenguas, las difamaciones y chismes, sean alejados los celos, egoísmos, injusticias y otras malicias y odios que me hacen sentir mal y me producen inseguridad y confusión. Que tu paz y misericordia fortalezcan mi cuerpo, mente y alma, que tu santo amor, tu justicia y verdad me muestren el sendero para ser mejor y tener dicha y me preserven de los males de la vida presente. Que la bondad infinita de tu sagrado corazón me conceda el perdón de mis pecados, que tu caridad salvadora me defienda y resguarde de todo mal, percance y desdicha. Ah, Señor Jesús, que no vuelva a sufrir de esos males y esté bajo tu presencia y poderosísima sombra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Mi amado Jesús, mi dulce y buen Jesucristo, bendíceme, ampárame, protégeme. Cúbreme con tu preciosa sangre, de pies a cabeza, de cabeza a pies, para que nada malo me suceda, ni hoy ni nunca. Mi Señor y Maestro, haz que siempre siga la senda del bien, no dejes que mi alma se pierda, y ayúdame a obtener la gracia de ganar mi camino hacia la gloria eterna. Amén. Amén. Amén. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.